Me gustaría conocer sitios desconocidos, sitios que no he pisado, para más conocimiento tener adquirido. Ir a Nueva York y ver toda su cultura, sentirme el mejor viendo rascacielos en las alturas. Viajar al Amazonas, aunque haya riesgo, pasearme por la zona y hacer un fuego. Acampando, conocer tribus indígenas. Me gustaría por esa zona descubrir secretos alienígenas. Ir a Ámsterdam y catar los coffee shops. Volar a Japón y conocer la ciudad de Tokio. Que las alas vuelen sin que haya stop. Plasmar las maravillas de Grecia sobre el folio. Ir en góndola por la ciudad de Venecia. Conocer el Coliseo en Roma, eso sí se aprecia. Me gustaría Miami por sus aguas cristalinas. Viajar es una pasada con tal de salir de la rutina. Quiero conocer nuevos lugares, ver nuevos paisajes, ampliar mi visión del mundo. Es mi deseo, mi misión, mi decisión. Me gustaría ver la ciudad de Los Ángeles, los paisajes de Colombia, más allá de los márgenes. Ir al Polo Norte experimentando la aventura. Estar presente en la Plaza Roja viendo su arquitectura. Estar en la India, marcarme un punto rojo, allí donde yo tengo ubicado el tercer ojo. Ir a Londres y ver la Torre del Reloj. Viajar por el Sahara en camello sin temor. Ir a las islas del Pacífico Sur. A las Fiji, Salomón, Australia con buena actitud. Estado Madrid, Canarias, Benidorm y más ciudades. En Extremadura, Galicia, Cantabria, Almería, viva conocer lugares. Quiero conocer nuevos lugares, ver nuevos paisajes, ampliar mi visión del mundo. Es mi deseo, mi misión, mi decisión. Quiero conocer nuevos lugares, ver nuevos paisajes, ampliar mi visión del mundo. Es mi deseo, mi misión, mi decisión. Yeah, Efisileo, me gustaría. Claro que me gustaría.